para seguir chamameceando. Aquí está con mucha simpatía, tocando para vos y todo el litoral, el trío Alegría. ¡Sopu, sopu, chay! Saludo cordial para Leo Pisati y los mensajeros del folclore, y para todo San Salvador. ¡Qué linda está la fiesta, compadre!